souvenirs. Regresan los mitos de ayer. Oh, oh, he perdido el tiempo que pasé lejos de ti. Mientras cae la lluvia a la luz de una vela, leo tus viejas cartas, mis viejas canciones. Sol de invierno suave.